poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola, soy Verónica García Ontiveros, poeta y escritora del barrio de Santos Lugares, Gran Buenos Aires. Para invocar a la lluvia quiero regalarles un fragmento de mi libro Alguaciles. Es un poema narrativo que cuenta una tormenta. Y aquí voy. La lluvia se citó a las 3 con el viento. Va a llover, creo al sapo, creo. Los alguaciles sí saben de lluvia. Se lee en las líneas de sus alas. La lluvia está demorada. Tras un acordeón de nubes, los truenos empiezan a afinar. El bambú está asustado, le tiemblan los nudos. Se desfigura el viento de impaciencia. Vendaval. Al fin llega la lluvia lagrimeando excusas. El viento no la escucha. Tempestad. Este es el fin, dice la lluvia y se retira lloviznando. El viento va tras ella, abriendo cortinas de nube. Les deseo a todas las personas que escuchen este audio que sigan haciendo, que sigan trabajando. Es difícil imaginarlo desde acá, pero nunca tan útil la poesía a quien tratan de inútil. Un abrazo grande. Poemas para que llueva. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.